ese lugar. Es nuestra voz, estamos donde tenemos que estar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. De la señal, es el lugar, es nuestra voz, estamos donde tenemos que estar. De la azotea, en el dial, 88.7 la señal, es el lugar, es nuestra voz. Estamos donde tenemos que estar. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Preguntamos por la educación, por medio de la cual se trata de capacitarnos para llegar a ser los creadores de aquella palabra. ¿Se cultiva concienzudamente nuestra aptitud para convertirnos en creadores? ¿O se nos trata como a meras criaturas cuya índole no admite más que el adiestramiento? Estas palabras de Max Stirner fueron propuestas hace casi 180 años en un texto que se llama El falso problema de nuestra educación o humanismo y realismo, publicado hace muy poco en Escritos Menores. Y con estas palabras damos inicio al 50º programa de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Hola, Coti. Buenas noches, Santi. Buenas noches a los que nos están escuchando. Programa número 50 es como un montón. Es mucho. Ya llegamos a los 50, somos mayores. Casi mayores, adultos. Sí. Así que con esto arrancamos, damos inicio al programa número 50 del 2 de febrero del 2021 y damos algunos contactos para iniciar el programa, tanto por Facebook como por Instagram pueden ubicarnos como La Legión Nocturna Radio, incluso hasta por mail para quienes no usen redes, lalegionnocturnaradio@gmail.com. ¿Y a qué teléfono pueden dejar? Nos pueden dejar ahí sus mensajes, lo que nos quieran comentar, al 2235-828700. Y estamos acá en Radio de la Azotea, como decía Santi, en Don Bosco 1788. Y queremos comunicar también, que como siempre, saludar a la gente de allá de la Villa de la Angostura, de la Villa, decimos. Pensé que os decía la gente de la cabina también. Y Julia, ¿cómo olvidamos? No, esas cosas no se dicen. Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo no vas a decir? No te saludé, querido. Bien, querido. Bueno, agradecer siempre esto. Y me quedé pensando en esto que tenía que decir del Orejano, de allá de Villa Langostura. Pero siempre agradecerle a Seba y a Antoni, que está con nosotros aquí. Ahí apoyando estas locuras que queremos hacer con mucha amabilidad, con su toque distintivo y la claridad y la calma con la cual nos acompaña, que para nosotros es un montón. Así que mucha paciencia. Quiero agradecer mucho, mucho, mucho, por lo menos sí. Hoy y siempre. Así que bueno, eso. Gracias. como siempre. Bien. No, queríamos saludar a la gente de Villa La Angostura, que es también que los sábados a las 22 se retransmite esto que queremos hacer acá en la Legión Nocturna por FM El Orejano, 98.1, y mandar saludo a aquella gente de por allá del sur que anda haciendo cosas extrañas y que hace mucho no tengo noticias, pero bien, supongo que andarán bien, navegando por el Nahuel Huapi. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la Legión Nocturna. Los martes, 22 horas. Volver a clase. Algunos dicen volver a clase, como si no hubiéramos hecho nada. Es una línea de conducta. Hace años que no respetan nuestro trabajo, aunque se llenen la boca con el valor de la educación. Hace años que los docentes, somos vistos como mera correa de transmisión de saberes que otros producen, como una especie de inconveniente que se genera. Y por eso me van a disculpar que no ofrezca respuestas aquí, sino alguna observación a partir de la propia experiencia. Porque así como el año pasado hicimos lo que pudimos a la intemperie en medio del aislamiento, es de creer que los responsables de diseñar las políticas educativas tendrán todo ya organizado, planificado y cronometrado, como es de esperar. No nos pidan eso a nosotros, a nosotres, que estuvimos en la primera línea sin tiempo para todo eso. Se llama división de tareas. Los equipos técnicos nos dicen lo que tenemos que hacer, nos guste o no. Analizan nuestro trabajo sin conocer muchos de nuestros dobleces. Vayan a buscar las responsabilidades allí, pero no pidan la cabeza de una docente o de un docente con 4 cursos, 2 hijos y una computadora de las viejas, de esas de Conectar Igualdad. El problema es que a la hora de hacerse cargo, todo estalla ahí, donde estamos nosotros con nuestros chicos y chicas y chiques. Así que más respeto ante eso. Impugno entonces otra tradición, la escasa o nula participación de los docentes en el planteamiento de las políticas educativas. Nosotros, que podríamos tener algo que decir, mejor que demos clase, que no nos dediquemos a la planificación. Por eso la fiebre del retorno, como si esperaran la vuelta a clases como el avión negro de Perón. Pero no hay regresos mágicos ni salvadores, no importa. Digamos que es primordial volver a clase, digamos que el otro lo hizo peor, que no nos primereen en los portales de noticias. Eso no es una política educativa, eso es un simulacro. Pero un mal invisible ha instalado la propuesta necesaria de repensar la escuela, repensar las relaciones laborales que implica y su lugar en las políticas de Estado. Lo que es cierto es que a lo largo de la historia argentina hubo distintos modelos educativos. La necesidad de educar al soberano por un lado, la educación patriótica, la educación para el trabajo, incluso hoy por hoy la educación crítica, esperada en todos los establecimientos. Ahora parecería ser que el modelo educativo es el de volver a las aulas. ¿Pero para qué? La pregunta no es caprichosa. Remite directamente al modelo de país al servicio del que se diseña un modelo educativo. Los ministerios pueden vivir una emergencia, como lo vivimos todos, todes. Pero tenemos mucho a pedirles que separen sus propuestas en 2 niveles, en principio. El de la coyuntura pandémica y el del modelo educativo de la pospandemia. Nicolás Trotta, el ministro de Educación de la Nación, que el año pasado contribuyó, como pocos, a la incertidumbre de las familias y los docentes en cuanto a las condiciones de trabajo y a la escolaridad, no podía ser menos. Dijo: regreso seguro implica fortalecer el diálogo con todos los actores del sistema educativo y también que somos conscientes que queremos ir maximizando a partir del compromiso de todas y todos en la mejora de los indicadores epidemiológicos. Si yo llegara a dar consignas como esta en clase, lo que se generaría es una pregunta muy simple. ¿Pero qué es lo que quiere que hagamos, profe? Esa forma de plantear los problemas, más preocupada por los titulares que por hacer, tiene consecuencias negativas. En primer lugar, instala la falsa dicotomía entre presencialidad sí o no, alimentada por la sensación de que cuando empiezan las clases, todo volverá a ser como antes. Algo totalmente irrisorio en este contexto. Luego, dispara un mecanismo de sálvese quien pueda. Es obvio que las escuelas privadas con mayores recursos van a poder implementar mayores dispositivos para satisfacer las demandas de los padres. Hay grupos de WhatsApp en los que las familias ya hablan de escuela Blue. Madres y padres proponen contratar en grupo docentes particulares para sus hijos, hijes, mientras las escuelas hacen lo que pueden. Otra necesidad urgente es la de sacar el problema educativo del contexto electoral. Pensar en las elecciones fija un horizonte de muy corto plazo y requiere golpes de efecto. La educación en tiempo de pandemia, no. Pongámonos de acuerdo en esto. Si el objetivo es socializar, hay que entender que no se podrán dar todos los contenidos y entonces es necesaria una planificación acorde. Más aún, se trata de pensar qué queremos que esta escuela enseñe. Adaptar los contenidos a la virtualidad, dijo con claridad la viceministra de Educación eyectada, Adriana Poirós, ahora en función de asesora presidencial. Puro sentido común, no se puede todo. Y las formas en las que socializamos en sí requieren de un aprendizaje específico. ¿Y la logística del regreso, de la transición, el cambio? ¿Cómo volvemos de a poco a las aulas? ¿Estarán los edificios en condiciones? Es interesante que durante estos días muchos comunicadores, a uno u otro lado de la grieta o en medio, ya no importa dónde, abrieron sus micrófonos a docentes, familiares y estudiantes. Se asomaron a un mundo que no conocían. Descubrieron, por ejemplo, el papel fundamental que las cooperadoras tienen para que las escuelas mínimamente funcionen. La pandemia es una catástrofe colectiva y no debería ser un elemento que profundice la fragmentación del sistema educativo argentino, sino todo lo contrario. No se trata de una única regulación para todos, pero sí entender que son tiempos de crisis y se requiere unidad en la acción para ponerlo en términos políticos. No puede haber mensajes contradictorios frente a una amenaza sanitaria y una crisis pedagógica. Y además, está decir que los acuerdos nacionales deben tender a achicar las distintas brechas económicas, sociales, regionales, no a profundizarles favoreciendo la lógica de sálvese quien pueda. ¿Queremos el regreso a las aulas? Sí, definitivamente. Pero también queremos respeto por el trabajo docente y una discusión profunda. Obligados por la emergencia de la educación que necesitamos para reparar los daños que la pandemia mostró descarnadamente. Los mejores planes educativos no son nada sin nuestros pibes. No acceden a la escolarización. Es decir, es obvio que entonces se debe tratar de planes que recuperen aquella vieja noción de solidaridad e igualdad de oportunidades subyacente a los sentidos comunes. Lo que me interesa de todo esto es que nuestros estudiantes, que también la pasaron mal, que hicieron lo que pudieron como todos, como todes, porque si hicimos todo eso es porque nos preocupan, porque los queremos, les queremos, porque aprendemos con ellos, nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros chiques, que esperan respuesta, sobre todo adultas, a problemas graves, serían una enseñanza que el esfuerzo del año pasado no sea en vano. Una clase de apertura formidable para este 2021, donde muchos parecen tan cerrados a la escucha como siempre. Estas palabras que hoy quise compartirles en este tono y casi haciéndolas mías, mucho tiene que ver con un sentir que hoy por hoy está atravesando a la mayoría de los docentes, los estudiantes. Estas palabras son de Federico Lorenz, que es un profesor de secundaria y que publicó este texto que se llama Volver a clase, repensar la escuela, en la revista Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín. Lo que simplemente quería destacar de todo esto es que a veces el apuro de todo este tipo de políticas muchas veces termina, digamos, como haciendo mal. lo voy a decir así en esos términos, haciendo mal. Sobre todo porque el apuro que hay detrás de todo esto tiene el impacto directo sobre un montón de reclamos pasados, que ya lo hemos conversado a esto, pero que esta nota deja muy, muy en claro, que no es por culpa de los docentes o los estudiantes que no quieren volver a clase, porque en realidad nunca nos fuimos de las clases, porque siempre estuvimos. Lo que sí es verdad es que hoy por hoy, en las condiciones en las que estamos, sobre todo edilicias, sobre todo económicas, no están las condiciones dadas para poder llevar adelante este tipo de educación. Por eso la pregunta es, ¿qué educación queremos? Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Continuamos en la Legión Nocturna acá con Coti, pensando, sintiendo sobre las obediencias que genera todo esto de las jerarquías dentro del sistema educativo y sobre todo en cualquier institución. Y recordaba algo de un querido amigo, y ya que este es un programa de filosofía, convocarlo para que pueda expresarnos algunas palabras, sobre todo sobre esta idea de obediencia, que es tan afín al sistema educativo, a la enseñanza y a la educación en general, la insistente, ¿cómo decirlo así? Así, enseñanza a obedecer. Nuestro querido filósofo amigo dice lo siguiente: dado que desde que hay hombres, podemos decir seres humanos, ha habido también en todos los tiempos rebaños humanos, agrupaciones familiares, comunidades, estirpes, pueblos, estados, iglesias, y que siempre han sido muchísimos los que han obedecido en relación con el pequeño número de los que han mandado, teniendo en cuenta, por tanto, que la obediencia ha sido hasta ahora la cosa mejor y más prolongadamente ensayada y cultivada entre los hombres, entre los seres humanos. Es lícito presuponer, en justicia, que hablando en general, cada uno lleva ahora innata en sí la necesidad de obedecer, cual una especie de conciencia formal que ordena. Se trate de lo que se trate, debes hacerlo incondicionalmente, o abstenerte de aquello incondicionalmente. En otras palabras, tú debes. Y agrega, el instinto gregario de obediencia es lo que mejor se hereda a costa del arte de mandar. Eso decía Nietzsche allá por 1886, en un texto que se llama Más allá del bien y del mal, que es un texto súper combativo de la modernidad, y que lo que intenta resaltar, o por lo menos lo que me inquieta de todo esto, es cuán fácilmente se contagia la obediencia como un modo de tranquilidad social. Y esto es algo que la modernidad europea y sobre todo nuestras escuelas han construido muy fácilmente. Es decir, es la obediencia una construcción política, es una construcción estética propia de esa modernidad que a nosotros hoy por hoy atraviesa las instituciones y que en ese sentido toma el molde de las instituciones militares. Hay algo que es claro a esta altura. Nosotros, como docentes en las instituciones educativas, no formamos parte de las decisiones que se toman en las cúpulas directivas o sobre todo en las inspecciones y demás, y demás, y demás, y demás, escalas jerárquicas. Por eso digo, las instituciones educativas hoy son militares. Y militares en este sentido, porque no hacen partícipe a los docentes y a los estudiantes de las decisiones colectivas. Y que las instituciones educativas, sanitarias y demás, ya no importa cuáles, posean todavía ese modelo, porque más allá de la democratización de los estados, evidentemente la lógica militar impide la decisión de las personas ante los mandatos de los superiores, mientras eso suceda no habrá democracia real. Y ese es el punto clave que quiero destacar. O sea, una democracia real, concreta, encarnada en la práctica institucional. Porque por eso sigue dando, todo esto sigue dando un poder autoritario a la jerarquía, a los que lo llaman jerárquicos, y esto creo que es algo muy, muy gracioso porque tienen el nombre, el título, los jerárquicos, y es evidente que es imposible seguir sosteniendo una institución a quienes se les dice que existen personas jerárquicas cuando se las pretenden democráticas. Si hay algo que la democracia trae, no es, no, tener posiciones de representatividad, lo que sí hace es poder dar voz en las decisiones colectivas. Y en este sentido, no sé si compartís, Coti, esto lo que estoy diciendo, digo, me parece que la obediencia es algo que sigue permanentemente contagiándose en las instituciones educativas. Porque es eso lo que se premia, es eso lo que se bendice, por decirlo de esa manera, ¿no? Más allá de los contenidos, hoy por hoy en la educación también se nos está pidiendo qué va a pasar con los contenidos, cuando en realidad importan muy poco para quienes entran en esa máquina abstracta de la jerarquización y de los resultados. Y te cuento haber ido a colegio católico, el sistema del colegio católico, desde los 3 años a los 17. Hay mucho para decir ahí. Sí, para otro día. Sí, yo pensaba, digo, porque no se trata de rebeldía lo que estoy planteando, sino, digo, lo que pasa es que la rebeldía y la insumisión es lo único que nos queda para quienes no estamos de acuerdo con esas lógicas despóticas, que beneficia con poder a que tiene, digamos, la insensible condición de la obediencia. Porque en definitiva la obediencia te vuelve insensible. Lo que deseamos va mucho más allá de la desobediencia, ¿sí? Lo que deseamos es que no haya mandatarios, ni mandatos, ni déspotas impunes que hagan a su antojo lo que quizás muchos de nosotros no estamos de acuerdo con esas decisiones. Por eso la pregunta con la que quisiera cerrar para dar paso al manifiesto, que el manifiesto de hoy tiene mucho que ver con una especie de ironía al respecto de lo que va a pasar en educación. Me pregunto cómo obedecer un régimen que se dice democrático si no nos consultan las decisiones sobre cosas tan importantes como, por ejemplo, el retorno a la presencialidad de las clases. El ejercicio de democracia real es dejar de mandar y dar voz colectiva a las decisiones. Si no, lo que queda es la rebeldía, la insumisión, o incluso, sin otra alternativa, nos lleva a lo que menos deseamos, que es la táctica del sabotaje interno. Esa pesadez de realizar el menor trabajo posible. Táctica que muchos también vienen realizando, ¿no? Pero que por el simple hecho de que no desean el trabajo que tienen, y ese es el problema, no por la insatisfacción que genera no compartir la injusticia de instituciones que se muestran democráticas, pero que en su lógica interna siguen siendo militares, sobre todo por esta lógica jerárquica. Quería dejar en claro esto porque creo que va a ser un momento donde va a haber un montón de imposiciones, donde no van a estar consensuadas las decisiones, y en un momento tan clave dentro de la pandemia como es esto, me parece que no está mal recordar que a veces a mano también está la desobediencia o la insumisión como gesto político de resistencia. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía, arte y política. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Sangue, sangue, sangue. Con esta cortina súper especial para el manifiesto del día de la fecha, que viene un poco potente, viene con mucho fuego, parece, porque venimos tomando postura al respecto de lo que hoy por hoy las instituciones, y sobre todo educativas, tienen como condición, y acabamos de hablar al respecto de la obediencia. Lo que queremos plantearles ahora en nuestro manifiesto, y que quiero agradecer mucho a Cristina, una docente ya jubilada que publicó esto, y a Juli que me lo compartió, quiero compartirles estas palabras, que en realidad Coti va a compartirles unas palabras que me parece que pueden generar una especie de imaginario de lo que va a venir muy pronto, no muy lejos, cuando habitemos las instituciones educativas, escuelas y demás y demás y demás. Los nuevos problemas de la escuela. Tapabocas. 1. Docente. Hasta que no aparezca el tapabocas de Jennifer no salimos. 2. Directivo. No están permitidos los tapabocas de clubes de fútbol, de política, de religión, de género. No quiero peleas por el tapabocas. 3. Familia de un grado cualquiera. Venimos a hablar con la directora o con el director porque vimos que la maestra de quinto le dio un beso a una nena. 4. Familias de un grado cualquiera. Queremos hablar con el directivo porque se dice que el profesor de educación física tiene COVID y vino igual a dar clases. 5. Reunión de personal. Cada salón con su cajita de tapabocas perdido. 6. Un nene. Señorita, Matías está diciendo que a mi tapabocas lo hicieron con el calzón de mi abuelo. 7. Docente que entra a dirección y dice: los hermanitos X son 4. Vinieron los 4 sin tapabocas. Y dicen que en la casa no hay nadie. Tenemos que comprar tapabocas descartables para estos casos. 8. Directivo escuela privada escribe reglamento. La chomba es azul, el pantalón azul y el tapabocas es azul, con el logo de la escuela que se vende en el kiosco de la escuela. 9. Directivo a madre y padre. ¿Sabe lo que pasa? Su hijo trajo un tapabocas que es una risa de oreja a oreja. Le faltan dientes, por eso lo cargaban. Compre un tapaboca liso. 10. Docente a directivo. Con el asunto del tapabocas nadie canta el himno. 11. Familia a docente. Escúchame una cosa. Lo mandé con un tapabocas azul y me viene con uno rojo. Esto es una contaminación total. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Hisopar a toda la familia? 12. Familia a directivo. ¿Otra vez tengo que traer alcohol? ¿Se lo toman? 13. Familia. ¿Podemos hacerles un tapaboca que diga egresados 21? 14. Directivo a la formación. En el recreo el mecanismo es el siguiente. Bajo tapaboca, como galletita, subo tapaboca, bajo tapaboca, tomo jugo, subo tapaboca. 14. Profe de música a directivo. O sea que compramos al pedo 50 flautas dulces y 50 melódicas. 15. Alguien a profe de educación física. ¿A cada pelota le tirás alcohol? ¿Qué presupuesto? ¿Y si juegan otra cosa? 16. Nena o nene. ¡Senio! ¡Me está tosiendo en la nuca! 17. Docente. Matías, subite el tapaboca. 18. El tapaboca dice: esta boquita es juguetona. Familia a docente en dirección. Ah, sí, disculpen. Lo que pasa es que no encontré el de él y le puse el de mi marido. Quien está o estuvo en escuelas pueden imaginar estas situaciones. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna. Arte y filosofía de combate. Martes 22 horas. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Pizzería Restaurante en Nápoles, Castelli 3067. El maestro José Villar nos invita a probar más de 90 variedades de pizzas y otras 25 de empanadas. Premiado en concursos internacionales, ahora lo podemos disfrutar en Mar del Plata. Para llevar, llámanos al 472-6472 y al WhatsApp 223-530-3195. Hacemos envíos a domicilio o te esperamos en nuestro salón bajo protocolos sanitarios. Contamos con una exclusiva y muy sabrosa carta vegana. Pizzería Restaurante en Nápoles, Castelli 3067. Te va a gustar y nos vas a recomendar. América Libre no es solo un centro cultural ni solamente una casa del pueblo. En 20 de septiembre y San Martín se desarrollan proyectos teatrales, talleres, ensayos, actividades de formación, cooperativas y aquí también se organiza el pueblo. Y seguimos creciendo. Nuestro sueño se renueva, late, se transforma y nos transforma día a día. El América Libre es un espacio que recuperamos todos los días, en el que el sueño colectivo se vuelve realidad. Larga vida al América Libre. ATE Mar del Plata, siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes, de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. Ecolimpio Plus. Productos, materiales e insumos de limpieza. Todo lo que necesitas para la higiene de tu casa o tu lugar de trabajo, en tu casa o donde lo necesites. Hacemos entregas a domicilio. También nos puedes encontrar en Perfumería Emma, Bermejo 355, local 14, y en Autoservicio La Loma, Mario Bravo 3840, local 12. Llámanos o escribinos al 2235-479217 o 2235-411200. Ecolimpio Plus. Trabajamos con empresas, balnearios y negocios y tenemos Mercado Pago. Esta semana, jabón para la ropa por 5, más suavizante por 5, más desodorante para piso por 5, más lavandina por 5, más lavavajilla concentrado por un litro, más perfumina por medio, 900 pesos. Encontrá esta y otras ofertas en Ecolimpio Plus en Instagram. Mencionando Radio de la Azotea, descuentos en todos los combos. De lunes a viernes, de 13 a 15, Modo Random. Hola, soy Loquendo, y junto a Dana Aren, Lucas Durso, Fiorella Vega, Martín Morales y Seba Piantoni, hacemos Modo Random. Modo Random, la suma de todas las formas, música, teatro, libros, humor, cine y mucho más. Modo Random, lunes a viernes de 13 a 15. Hola, soy Santiago Cobos Rollo de Viva el Progreso. Hola, soy Erge Novese de La Veredita. Pero yo también soy de La Veredita. Y pero yo también soy de Viva el Progreso. Bueno, no importa. Con estos dos proyectos queremos agradecerles e invitarles a que ustedes escuchen FM de la Azotea, porque difunde música y cultura local, porque está donde tiene que estar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Mariela Kogan es bióloga, escritora y narradora oral. Nació en enero de 1974 en la ciudad de Buenos Aires, pero hace 20 años eligió mudarse a Mar del Plata. Se recibió y se doctoró en la Universidad Nacional de Buenos Aires y se desempeñó en tareas de investigación y divulgación científica. Y publicó varios libros al respecto de la investigación científica. Y bueno, la tenemos al aire, porque actualmente realiza una prolífica tarea de promoción de lectura, brindando talleres de cuentacuentos para docentes, bibliotecarios, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Como narradora oral se presenta en eventos sociales, culturales y educativos. Es la organizadora de Cuentamares, que es un festival internacional de narradores de historias. Y como escritora de ficción ha participado en varias antologías de cuentos para niños y ha publicado El corazón de Marión y En un año vuelan. Estamos con Mariela al aire. Hola Mariela, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuánta presentación. Ay, cuánta intro. Bueno, estamos con ella al aire porque este jueves va a estar sucediendo un estreno de un espectáculo que vas a estar presentando, ¿verdad? Sí, se acerca el día. Se acerca el día, ¿no? ¿Cómo estás con los preparativos? Bien, contenta. La verdad es que, bueno, se juntan varias emociones. Ya en sí es una emoción presentar algo en el teatro, ir al teatro en estos tiempos difíciles, después de que durante todo el año prácticamente quienes trabajamos en arte y cultura hemos podido hacer poco y nada desde lo presencial al menos. Uh-huh. Y bueno, ahora en el verano haciendo unas cositas y reencontrarse con la gente, ya eso es una emoción. Uh-huh. Y encima para mí, bueno, también es muy especial porque si bien hace muchos años que narro historias, uh-huh, siempre en ámbitos más informales como las bibliotecas, las ferias del libro, los bares, pero bueno, este es mi primer espectáculo así integral y en el Teatro Colón, que es una sala grande, es una para sala llenar con historias. Uh-huh. Tal cual, es una sala grande. También te hemos visto en Espacio Unzué, ahí con Marita Moyano, haciendo cuentos y música. Sí, me encanta compartir con Marita Moyano. Ay, sí, nos encanta verte. Uh-huh. Y bueno, contanos de esto nuevo que se llama Una Música Nueva. Justamente se llama este unipersonal de narración oral escénica, que es para adulto-adulto, ¿verdad? Sí, es para público adulto, jóvenes tal vez, pero uh-huh, está bueno aclararlo porque como yo narro mucho para público familiar y para niños y niñas, esta vez no, porque no está pensado ni las historias ni el ritmo, es para niños. Y bueno, cuando los niños se aburren, las niñas hablan y no la pasan bien, que no es la idea. Así que bueno, es una velada para público adulto. Y surgió la idea cuando, uh-huh, conversando con alguien de la Secretaría de Cultura, me comentaba que este año se cumplen 100 años del nacimiento de Astor. De Astor, 100, sí. En una reunión en la que en realidad estábamos hablando de montones de proyectos que yo tenía para el 2020, uh-huh, de talleres en bibliotecas, bueno, del, uh-huh, festival, de todas las cosas que yo organizo, uh-huh, y 3 días después de esa reunión se paró el mundo y entramos en ese estado tan desconocido para todos y que no sabíamos, en principio parecía que iba a ser breve, pero se empezó a prolongar, uh-huh, y bueno, yo en ese tiempo así libre, forzado, empecé a leer sobre Piazzolla, pensando en ese proyecto que en ese momento todavía parecía muy lejano, el 2021, y me empecé a apasionar. Bien. Porque si bien siempre amé su música, no conocía mucho de su vida. Ah, mira, te iba a preguntar justo cómo te vinculabas o cómo había nacido la idea, así que... Claro, la verdad es que fue así, el comentario desde alguien de la secretaría que planeando cosas para el año me dice que como, uh-huh, el año próximo era el centenario iba a haber muchas actividades y si me interesaba hacer algo desde la narración. Bien. Pero bueno, hasta que no empecé a leer era difícil imaginarse, porque también narrar algo biográfico, yo no quería caer en que sea una persona enumerando hechos, ¿no? Claro. Tenía que darle una dinámica, contar historias que sean atractivas para quien escucha, uh-huh, y la verdad que la vida de Astor está llena de anécdotas. Yo leía, no podés creer, ¿no? Wow. Que una persona tenga esas, algunas muy pintorescas, otras muy fortuitas, uh-huh, y bueno, entonces me fui apasionando con la investigación, con la selección de historias y con darle un formato desde lo que yo hago, que es narrar historias, pero en este caso basadas en hechos reales de la vida de Piazzolla. Bien, qué bueno. Bueno, y lo empezaste a crear hace cuánto, lo empezaste entonces en la pandemia a crear. Sí, sí, te digo que ya en abril estaba leyendo, pasé como varios meses desde abril leyendo mucho y escribiendo, que como a mí es algo que me gusta leer, escribir. Me imagino. Fue como una etapa muy apasionante y en el contexto del momento que vivíamos, la verdad que fue un cable a tierra también, porque yo dejé prácticamente todos mis trabajos, mis talleres, no los volqué a la virtualidad, como algunos compañeros. Yo narro mucho en escuelas, no podía ir a escuelas. Tremendo. Corto, fue bastante duro, ¿no? Como sabemos, para muchos que... Entonces, este proyecto se convirtió como en ese cable a tierra del espacio creativo, del tener la esperanza así como a futuro de algo que iba a ser. Ya te digo, en abril, mayo, junio empecé a leer, después en septiembre, octubre parecía bueno, ya íbamos a aflojar un poco con la situación de la pandemia, y como seguía medio oscuro el panorama, yo no sabía si en el verano se iba a poder estrenar o qué. Vino la época empecé a concretar. Y bueno, acá estamos, y contando los minutos porque no se sabe. Sí, sí, es el día a día. Y sí, el día a día. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ¿nos querés contar como, no sé, algo que nos quieras contar de Astor o algo que te atrajo o algo en particular de tu espectáculo? O... Yo elegí las historias, en lo que dura el espectáculo, están centradas desde su nacimiento hasta como la mitad de su vida, te diría. Mm. Es un corte arbitrario que hice, pero bueno, elegí eso porque era tanto, que preferí como profundizar un poco en eso y termina como en el momento en donde él se planta a ser quien es, ¿no? Porque toda la etapa de que él al principio no le interesaba el tango, y que su padre le regaló su primer bandoneón cuando él tenía 8 años, sí, eso sabía. Viendo que no le interesaba un bandoneón, esperaba unos patines, claro, de regalo. Claro. Y todo ese devenir, y tuvo varios viajes y desarraigos en su infancia, porque vivió en Mar del Plata, vivió en Nueva York, volvió a Mar del Plata, después fue a Buenos Aires muy jovencito. Bueno, mucho no voy a contar. No, claro, sí, no adelantemos tanto. De todos modos, es quienes conocen de Piazzolla y han leído, son datos que están en todas sus biografías, en documentales, en entrevistas que le han hecho a él. Pero bueno, mi trabajo también fue ver cómo hilar esas historias, cómo darles también el tono que yo poético, literario, porque en definitiva... también tiene que estar el placer de escuchar una historia más allá. Claro. Si los personajes son reales, me parece que es una vida súper interesante por esto que te decía, de venir de alguien que termina siendo un genio de la música por un montón de decisiones y, bueno, también una personalidad tremendo, muy persistente para enfrentar los prejuicios de la época. Exactamente. Y que vino a revolucionar el tango fuertemente. Desde chiquita pude escuchar a Piazzolla. Mi papá me hizo conocerlo porque es bastante fanático y me ha contado como varias cosas, porque mi abuela paterna lo conoció, bueno, y todo, desde de chiquito, a él, a Astor. Y también, bueno, a mí me atrae un montón su música y me parece como que fue totalmente revolucionario para ese momento del tango. Así que, bueno, vamos a contar que esto va a suceder. Este jueves, una música nueva con espectáculo de Mariela Kogan. Ah, ¿querés nombrar a quienes te asisten o tus compañeros? Bueno, en el trabajo fue en todo el tiempo del proceso que te decía. Yo, cuando tuve los primeros borradores, los compartí con una amiga, Mariana García Guerreiro, que vive en Buenos Aires. Somos amigas de cuando yo vivía allá, y ella, bueno, tiene experiencia en dirección teatral y es coach vocal, y con la duda, ¿no?, de si el material se podía convertir en un espectáculo o no, y a ella le gustó mucho, y desde entonces trabajamos desde la virtualidad también, algo que por ahí en otro momento no hubiera hecho, pero en estos tiempos donde igual cada uno estaba en su casa, si trabajás con alguien que está en Buenos Aires o en la esquina, era lo mismo. Tal cual. Fue muy loco y muy divertido. Qué bueno. Reencontrarme en un proyecto con esta amiga. Bueno, Javi Festa, que es mi compañero de vida, con lo cual con él sí compartíamos la cuarentena y todo el proceso creativo, y él como técnico del teatro también se involucró en todo lo que es la dirección técnica, el diseño de luces, un video que hay al final. Ah, qué bueno. Y bueno, vestuario y maquillaje está Belén Rivero, la gráfica es de Pablo Laguibe, tu nuevo vecino. El vecino de enfrente. Claro. Y para quienes no han visto una propuesta de narración oral, contar que, es un género que yo amo hacer, porque no es teatro, no es lectura, es... no está tan visto en Mar del Plata, si bien somos varios los que andamos con nuestros bolsitos de cuentos y llevando la narración oral, pero hay mucha gente que no está acostumbrada a ver espectáculos de narración oral para adultos. No, que no conoce, es verdad. Y es realmente sentarse, escuchar historias y hacer que la palabra las imágenes, porque los narradores trabajamos mucho con las imágenes, que vos puedas estar viendo eso. Uh-huh. Digo, es una producción económica, porque yo te puedo llevar a la Mar del Plata de 1920, a Nueva York del 30, a Buenos Aires del 40, claro, con la palabra, con la imaginación. Y amo hacer eso, y bueno, hace casi un año que no narro, así que se juntan un montón de emociones. Ay, mucha emoción y ansiedad, y bueno. Y Astor, que tiene una fuerza entre relato y relato, eso, un poco de música, y todo lo que lleva la música de Astor se pone la piel de gallina. ¡Guau! Tremenda, así una intensidad. Bueno, me súper alegra, y vamos a invitar entonces a quienes quieran acercarse. Esto va a ser este jueves a las 21:30 en el Teatro Colón. Las entradas se pueden sacar directamente en el teatro, ¿verdad? Sí, únicamente se sacan en el teatro. En el teatro. Mañana, si están por el centro, entre las 5 y las 21:30 pueden sacar, y si no, el mismo jueves. Y esa fecha, por el momento, es la única del mes. Bien, y después eso, en el año se va a repetir. Repetiremos, porque bueno, hay que celebrar a Astor todo el año, y además es increíble, pero según me dijeron, es el compositor más interpretado del mundo. Wow. Por todo tipo de, porque desde, bueno, orquestas sinfónicas, grupos de rock, es como todas sus versiones, todos sus temas, sus músicas de películas, y a veces en Argentina seguimos sin dimensionar, ¿no?, lo que representó su figura en su momento y lo que sigue representando en la actualidad. ¡Wow! Un montón. Así que hay que homenajearlo mucho. Mucho. Y encima es nacido en Mar del Plata. Tal cual, que tal nuestra cual. Ciudad. Eso pensaba, en nuestra ciudad. Con más razón. Sí. Bueno, María. Así empieza el espectáculo. Diciendo, Astor Piazzolla nació en Mar del Plata. ¡Wow! Ya ahí. Bueno, y bueno, el resto, vengan a escuchar. Tal cual, invitamos a acercarse entonces este jueves a quienes quieran. Un gustazo hablar contigo, Marie Kogan. No, gracias por esta invitación. Y bueno, un abrazo a todo el equipo. Abrazote, te mando un abrazo. Chau, chau. Adiós. La Legión Nocturna. Un programa de filosofías indóciles y artes insurrectas. Martes 22 horas. Y después, que siga por donde se pueda. Ahí hablábamos con Mariela Kogan. Este espectáculo, como dijimos, va a ser este jueves. Y bueno, nada, destacar que las entradas son muy económicas para quienes se quieran acercar. Es de 250 pesos para público en general y de 200 para estudiantes y jubilados presentando algún tipo de carnet. Así que bienvenidos a todos. Sí, muy linda la entrevista, y pensaba mucho en la narración como género, en algún punto la narración oral, ¿no? Uh-huh. En este caso, y me acordaba mucho una querida amiga, Adelina, que hace mucho tiempo que se dedica a eso también, así que le mando un saludo si en algún momento esto se escucha. Pero también, como por lo que quería conversar ahora en esto último, pensando en el vínculo que trabajamos hoy al respecto de la educación, y cómo al lado de educación aparece una palabra que está súper, digamos, usada en muchos sentidos, que es la idea de cultura. Pensaba también cuánto de Astor tiene la cultura marplatense y demás. Uh-huh. Y en ese sentido, pensar que la idea de cultura trabajada académicamente o trabajada dentro de las instituciones, en sentido educativo, pero de formativo, investigativo también, la idea de cultura tiene un tono que, para mi gusto y para algunos que compartimos esto, es bastante reaccionario, porque tiende a separar las actividades semióticas de las personas en una serie de esferas a las que son sometidos y remitidos. Y una vez que son aisladas estas personas, tales actividades también son estandarizadas, instituidas potencial o realmente, y capitalizadas sobre todo por el modo de semiotización dominante, así lo dice Félix Guattari. Y en ese sentido hay un interés particular por el uso de la palabra cultura al lado de la educación. Insisto con esto porque habitualmente es una palabra que remite a una abstracción, que es la cultura, y que esto tiene toda una larga historia, sobre todo a partir de cómo el concepto de cultura se ha tomado desde la modernidad europea que siempre mencionamos, pero sobre todo el siglo XIX, como una expresión que está vinculada a cultivar el espíritu. Y que ese valor que tiene el espíritu a partir de esta cultura, que generalmente está estandarizada de antemano, ejerce un juicio de valor para poder decir quién tiene y quién no tiene cultura. Que esto es uno de los campos habituales cuando en el uso común decimos a que esas personas son cultas o son incultas y demás. Pero también, posteriormente, en los estudios académicos, sobre todo en el siglo XX, mediados del siglo XX, esa idea de cultura se democratizó de algún modo, se disolvió un poco esta idea del binomio entre tener y no tener cultura, y pasa a interpretarse como que todo el mundo tiene cultura, como que todo es algo que puede ser cultura. Entonces aparecen cosas como, por ejemplo, la cultura negra, o la cultura underground, o la cultura técnica, o la cultura oriental, etcétera, etcétera. Y hay como una gran popularización de culturas que son fácilmente estandarizadas, capturables y vendibles. Y en ese sentido, la cultura toma un tercer punto interesante que quiero destacar, que es la idea de la cultura mercancía. Que en ese punto hay una indicación directa a lo que tiene que ver con que todo lo que es cultural se torna bienes. Entonces podemos llegar incluso a pensar que Astor Piazzolla se tornó un consumo cultural, pensando en alguien que viene a Mar del Plata a visitar, y hay ciertos lugares que son de consumo, como quien va a hacer turismo y toma esos lugares y demás como bienes. A mí lo que me interesaba, y por qué hacía toda esta referencia a la cultura, porque la educación es productora de cultura. Pero también hay una frase, que es lo que quisiera preguntarme hoy, ¿no? Que hemos estado utilizando, que es: ¿a qué llamamos nosotros defender la cultura? ¿No? Me parecía que era un punto clave, por lo menos para poder terminar este programa número 50 de La Legión, es preguntarnos por qué decimos cuando decimos defender la cultura. Si la pregunta es esta, tiene que ver con: ¿decimos que defender la cultura es defender esa cultura como si fuera universal, abstracta, heredada, como si estuviéramos hablando de una cultura que es en principio mercantil, elitista, a mí me sale decir blanca racista, colonial moralista, sexista, clasista en muchos de los casos, y por supuesto capitalista, y que además sostiene las jerarquías y los privilegios de los sistemas que dominan, sobre todo nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras decisiones, nuestros haceres, y sobre todo nuestros pensares y sentires? Entonces yo pensaba, digo, eso es lo que se entiende por cultura, ¿no? Es decir, pasar por una institución educativa es entrar a esa estandarización de esos haceres, de esos pensares, de esos sentires, y que en definitiva terminan determinando formas apropiadas de las buenas costumbres. Y sobre todo de los protocolos sensibles, ¿no? Como a veces me gusta decir, con los que vamos siendo modelados para posicionarnos en ese juego vertical de la cultura. Evidentemente, o por lo menos esta es la idea, no es esa cultura de la que hablamos cuando decimos que la cultura es lo que defendemos, sino que tratamos de pensar que aquellas expresiones, acciones, haceres y encuentros que no son más que la urgente necesidad de un pueblo, de gente que no está directamente institucionalizada, puede ser, que detrás de esos oscuros mantos del anonimato no cesa de crearse las formas de vida necesarias para expresar el deseo de su propia identidad. Pero no es una identidad en el sentido de aquello que se le ha asignado por los estados o las instituciones, justamente. Es decir, no es una identidad abstracta que los clasifica en la verticalidad de la cultura dominante, sino que se trata de una identidad nómade, esquiva, inapropiable, que siempre está en juego. Es una identidad muy lúdica, una identidad que no deja de desbordarse de los esquemas más reglados y seguros de las categorías instituidas, y que a su vez no cesa de hacerse los espacios propios en los que puede encontrar un vestigio mínimo de vitalidad, de alegría, de goce, de libertad. Charlábamos hace poco con Cata, con una amiga, el hecho de cómo hoy por hoy muchos espectáculos o expresiones que se dan en las veredas y que al margen de las plazas, que ya han sido bien intencionadamente tomadas para la creación y la producción artística. Pensaba que también las veredas es un buen espacio para empezar a habitar, como antiguamente sucedía. Entonces digo, la defensa de la cultura que hacemos es la que el arte toma como bandera, pero sin mástil, digamos, no la bandera con mástil allá arriba, sino la bandera que circula de mano en mano, esa que termina siendo un trapo que se agita en cada barrio con la razón y motivo de un respirar el denso aire de quienes dan la bocanada inicial, ¿no? Como quien nace de ese propio nacimiento. Cada vez que se encuentran, cada vez que nos vemos, que hacemos una obra, una presentación, que hacemos una pasada, lo que sea, un gesto expresivo de deseo, de vitalidad. Por eso esa es la cultura que defendemos ante los apropiadores del sentir popular, del sentir común, de quienes no siempre tienen el lugar para expresarse. Y en ese sentido, insisto, que no es una defensa de una cultura elitista, sino que es una defensa de una especie de magma creador permanente de vitalidad, y que a eso entendemos que la cultura, o culturalmente entendemos que esas son las formas que defendemos. Con esto vamos a estar terminando el programa de hoy, con esta idea de que en definitiva la educación no solo es institucional, sino que se da encuentro en las calles, en las veredas, en las plazas, y que el arte tiene mucho que ver con esa política educativa de producción, de cultura, cada vez que se encuentra en esos espacios no institucionalizados. Por eso defender la cultura tiene mucho que ver con eso. ¿Con qué nos vamos? Hoy nos vamos a ir con Miguel Cantilo, con una canción, Los sueños de la cultura. Esta versión la grabó con Claudia Puyó. Y bueno, la grabó allá, la creó allá por los años 1982, años de dictadura. Y en uno de sus párrafos hace referencia al Teatro Picadero, Teatro de Buenos Aires, que fue quemado intencionalmente durante una noche de teatro abierto. Y bueno, Miguel Cantilo grabó en 1983 un LP, pero ya en el 81 y 82 estaba cantándola en vivo. Así que nos vamos a despedir con Los sueños de la cultura. Bueno. Con esta 50 Legión Nocturna. Quincuagésima. Claro. Estuvimos discutiendo un poco sobre eso. Ah, pero bien. Con esto nos despedimos, agradecemos a Seba. Ahora sí. Gracias, Seba. Y nos vemos la semana que viene. Y gracias a todos que están del otro lado. Obviamente. En una jaula cuadrada con barrotes de ignorancia. Sus ojos son dos pantallas televisando su drama por cereales de basura que vienen de otra cultura. De día sale condicional, de noche vuelve a su lugar. Se la ve sola. Entre sus libros tachados, sus películas cortadas, sus canciones olvidadas y sus teatros incendiados. Ay, ay, ay, ay, que la historia sigue, pero la vida es muy poca. Será más libre nuestra cultura. Cuando los hombres se sientan libres, será más rica nuestra cultura. Deja cantar, deja decir, deja expresar, deja sentir. Dejen hablar, dejen decir, dejen estar, dejen vivir. La cultura es...